Aquella mañana fría, Carlos, estudiante de fotografía, caminaba por las hermosas calles de Buenos Aires, solitario y pensativo. Era mañana de lunes, feriado, donde en la zona céntrica de la capital, en días lluviosos, la gente sale a otras ciudades por carnaval y no suele aparecer un alma. Carlos pensaba que hacía ya mucho tiempo no iba a aquella zona de la ciudad donde se percibe un aire a lo antiguo, al misterio y al pasado. Con su cámara fotográfica iba retratando iglesias completas, pórticos, columnas, campanarios y calles de piedra, llevando una especie de melancolía en el alma sin saber por qué. Finalmente, llegó a un antiguo monasterio. El portón abierto parecía darle una tétrica bienvenida. Sin embargo, el ir adentrándose en el lugar lo llevó a un paraíso de belleza. Se trataba de un patio gigante de piedra antigua en cuyo centro se encontraba una hermosa pileta de mármol, rodeada por jardines en los cuales el canto de los pájaros era la armonía perfecta. Se emocionó y pensó que la divinidad lo había llevado hasta allí, donde al fin podría hacer unas fotos que lo enorgullecieran. Así que empezó a tomarlas, todo haciéndole honor a tal paisaje, combinadas con el arte y la belleza de las flores. Uno de sus acercamientos fotográficos le develó la figura o forma de alguien atrás de un arbusto. Se acercó y vio a una chica totalmente empapada, que lloraba solitaria, sentada en una piedra en medio del tupido jardín. Ella era hermosa, su cabello era largo y rubio, sus ojos oscuros y usaba una bella blusa blanca de encaje. ¿Qué haces aquí? ¿Te ocurre algo? La chica solo miró a Carlos y siguió llorando. Carlos se quitó la chomba que llevaba puesta, comprobando el frío que hacía, y se la puso a la chica. Ella no respondía a las preguntas de Carlos, así que él tomó su cámara y decidió seguir tomando fotos mientras la chica seguía ahí. Se acercó donde ella y le tomó varias fotos, a lo que ella al fin sonrió. La tomó de la mano y ella lo siguió. Sin decir palabras salieron del monasterio y empezaron a correr por las calles entre risas. No sé quién eres, pero me encanta verte sonreír. Eres muy bella, le dijo Carlos. Pudo oír su voz, solo en la forma de una sonrisa dulce, un poco más alta a la voz de ella, cansada por la carrera. Si no vas a hablar, mejor aún, dijo Carlos, y le dio un beso en los labios, a lo que ella correspondió con ternura. Cuando terminaron de besarse, ella hizo un ademán como que iba a hablar, pero solo fue como un suspiro en su cara ya alegre. Ella era tan hermosa. En su cabello comenzaban a aparecer unos bucles que la hacían ver aún más divina. ¿Cómo podía una mujer tan bella no sonreír?, le dijo Carlos. Eres mi regalo de belleza en un día parco como hoy. ¿Cómo te llamas?, insistió él. A lo que ella, obviamente, no contestó, decidida a hacer de ese encuentro tan fortuito, único, especial, misterioso e interesante. Solo lo miraba con coqueta dulzura y sonreía dejando ver la belleza de sus dientes de coral, solo para echarse a correr, de nuevo esperando a que Carlos la avance. Cuando lo hizo, ella tomó un bolígrafo de su pequeño bolso y le anotó su número de teléfono. De la mano, hizo parar un taxi, que en ese momento se acercaban a ella. Le envió un beso volando y se subió. Carlos jamás había vivido algo semejante, un sueño de amor, de belleza, de felicidad, que todo artista desearía vivir algún día.